Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el doctor Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Pero muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes, mis amigos y mis hermanos. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Qué bueno poder tenerles dentro de nuestra respetable radio audiencia a ustedes que nos escuchan en el día de hoy. Y también a aquellos que nos miran por la televisión. Buenas tardes, Dios le bendiga. Recuerde que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Nuestra iglesia estamos en el 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone Road. Es nuestra dirección aquí en la ciudad de Houston. Nuestros teléfonos 713-991-5760. 713-991-5760. Y el horario de servicio de nuestra iglesia el fin de semana. Si usted quiere venir a visitarnos, participar con nosotros, usted puede venir el día viernes a las 7:30 de la noche, el día sábado 7:30 de la noche, el día domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, y participar de nuestros servicios aquí en el 9426 de la calle Telephone. Queremos saludar a toda la audiencia nacional e internacional. Recuerde que Diálogo Pastoral es un programa nacional e internacional. Nacional porque se escucha aquí en los Estados Unidos de América, país en el cual se origina, en el estado de Texas, aquí en la República Americana, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Y transmitimos a través de una red de emisoras, la red de radio Aleluya en Centerville, en Angleton, en Freeport, y también en Livingston, y por supuesto local en la ciudad de Houston, a través de las diversas radioemisoras por la cual usted puede escucharnos. También estamos transmitiendo en vivo en el canal 55.3 digital, en vivo en este mismo momento. Usted puede sintonizar el televisor y mirar el desarrollo del programa en su pantalla de televisión, canal 55.3 digital de Nación TV. Estamos también diseminándonos a través de toda América, a través de Onda Corta, KBOH, todas las tardes, la voz de restauración desde el sur de California para todo el mundo en Onda Corta, en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros, y también emisoras locales que nos retransmiten y transmiten en México, El Salvador, Honduras, el Perú, Argentina, Chile y Uruguay todos los días. Así que Dios les bendiga, muy buenas tardes, y es un privilegio para nosotros poder estar de nuevo con ustedes. Pues iniciamos ya en el día de hoy nuestra transmisión. Entramos ya en materia, así que yo quiero hablar un poco. En el libro de Hebreos, específicamente, en el capítulo 3, vemos nosotros que el escritor de los Hebreos, por inspiración divina, hace una advertencia a lo que es aquellos que le escuchen. Cuando compara a la iglesia en una forma paralela, como si fueran los traques de un tren, el Antiguo Testamento y el pueblo de Israel, uno de los traques, la iglesia, otro de los traques. Y digo esto de esta manera para que no se confunda usted, como hay algunos que en ciertas teologías prácticamente confunden a Israel con la iglesia. Hay sencillamente un paralelismo. El mismo apóstol Pablo en sus cartas habla y dice que las cosas que están escritas para nuestra enseñanza, que las cosas que ocurrieron a Israel están para advertirnos a nosotros. Y es como si, haciendo eco a estas palabras, el escritor de los Hebreos en capítulo 3 le habla, en este caso, a los judíos convertidos, que eran parte de la iglesia en el Nuevo Testamento en aquella época, y les advierte, tomando como base uno de los salmos, diciendo, como está escrito, si oyereis hoy mi voz, no endurezcan vuestro corazón. Y cuenta la historia del endurecimiento del corazón del pueblo de Israel, donde una y otra vez tenían la costumbre de pecar, pedir perdón, volver a pecar. Y por varias ocasiones o múltiples ocasiones, durante el espacio de su peregrinar en el desierto, fueron repitiendo esta costumbre de caer, levantarse, volver a caer y volver a levantarse. Caían, Dios lo castigaba fuertemente, pedían perdón, Dios lo levantaba, y así duraron por espacio de 40 años en el desierto. Hubo un momento donde Dios dijo a ese pueblo, a esa generación, dijo, airado Dios, dijo, no entrarán en mi reposo. Y nosotros sabemos la historia, quizás usted la haya escuchado, donde de cerca de 600 millones, de 600 mil hombres sin contar mujeres y niños, cerca de 3 millones de personas aproximadamente, que salieron de Egipto al frente Moisés, pues de esa generación original a la tierra prometida, solamente entraron dos personas. Los demás del pueblo que entraron eran hijos, eran descendientes de aquellos. Pero el libro de Hebreos en el capítulo 3 dice que de la mayoría de ellos Dios no se agradó y quedaron postrados en el desierto. Y ahí está esto escrito para advertirle a usted, advertirnos a nosotros. Y digo advertirle a usted, si es parte de la iglesia, si ha recibido al Señor, al Salvador Jesucristo, y la exhortación es clara, y obviamente la exhortación es a mantenernos. Yo quiero señalar estos versículos que tienen que ver con esto que estoy explicando. Al terminar la enunciación o la evocatoria del Salmo que el escritor de los Hebreos está trayendo, en uno de los versículos, en el versículo 9 de Hebreos 3, dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Dice, 40 años miraron todo lo que yo hice, cómo los castigué, pero también cómo estuve con ellos, protegiéndoles. Lo miraron. En otras palabras, durante estos 40 años, el pueblo de Israel en Egipto, y también, no en Egipto, en el desierto, el pueblo de Israel pudo haberse dado cuenta, en verdad, del cuidado de Dios, no meramente de la existencia, porque es obvio que hay que estar bien dormido o bien tonto para no darse cuenta la gente de que Dios existe, pero del cuidado específico de Dios para con ellos. Y luego dice el versículo 11, por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Ahora la advertencia que quería traerle es lo que dice el versículo 12. Dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse. La palabra apartarse aquí, si yo le digo cuál es la palabra original que en el idioma griego se escribió, usted prácticamente se extrañaría. Y esta es una pregunta que algunas personas me hacen. Ya le he contestado esta pregunta varias veces, pero esto claramente describe lo que usted ha preguntado. Mire, la palabra apartarse es la palabra griega apostemai, es la palabra que se utiliza aquí. Y esta palabra apartarse, apostemai, viene de apostasía. La palabra apostasía, que tantas veces usted me ha preguntado por ella, ¿qué significa? Y yo le he dicho, es negación de la fe, apartarse de la fe. Pues aquí está escrito, en español se tradujo, no tengan alguno de ustedes corazón malo para apartarse, y el griego dice apostemai, es decir, apostatar. Esto es importante, traerlo a colación y señalarlo. Entonces, apostatar, apostemai, la palabra apostasía entonces es apartarse, negación de la fe, negación de la doctrina, negación del caminar en el Señor, apartarse del Señor. Oiga esto, y esto es importante, ¿cuántas veces no se levantan en este fórum aquí, cuando abrimos las líneas telefónicas, personas preguntando si se pierde o no se pierde la salvación, si la gente es salvo, siempre salvo para siempre o no lo es? Aquí está parte de lo que es esta respuesta. Si usted tiene corazón, aquí habla corazón malo y corazón incrédulo, y usted apostata, apostemai, usted se aparta del Dios vivo, usted se pierde. Note que la comparación está hecha y es la advertencia a la iglesia, advirtiéndole paralelamente con lo ocurrido con el pueblo de Israel, que apostataron y habiendo apostatado, en este caso, ¿qué fue lo que hizo Israel? Se apartó de servir a Dios, se iban tras otros dioses, irritaban a Dios, pedían perdón, pero esto pedir perdón era algo temporal, y al rato volvían otra vez a hacer lo mismo. Y llegó un momento donde dice que Dios juró en su ira, este pueblo no entrará en mi reposo, no entrará a la tierra prometida, y no entraron, solamente Josué y Caleb entraron. No estoy diciendo, en el caso de Israel, que todos ellos se perdieron. Vemos el caso que Moisés no entró a la tierra prometida, pero Moisés no se perdió. Y otros, usted podrá saber que no entraron a la tierra prometida, pero quizás no se perdieron. Pero el punto aquí, cuando dice no entrarán en mi reposo, reposo en el Antiguo Testamento, en el contexto que se está hablando, era entrar a Canaán, a la tierra que fluye leche y miel, el pueblo que había salido de Egipto. Obviamente no estaba hablando de la eternidad de este pueblo en ese aspecto, en esa descripción. Es solamente una comparación, que no es el caso de la iglesia. Porque cuando la iglesia, a usted y a mí, se nos habla de la tierra prometida, se nos habla del reposo en Cristo, no se nos está hablando de Canaán, de la Canaán terrenal. Se nos está hablando a nosotros de la eternidad, de la salvación, del reino que Dios tiene preparado, del reino de los cielos. Y cuando en esta descripción comparativa, nosotros miramos una cosa y la otra, a Israel la entrada a la tierra era entrar a Canaán y salir del desierto. A nosotros no es meramente salir del planeta Tierra o salir de las dimensiones geográficas, sociológicas, sociales en la cual nosotros estamos viviendo. A nosotros se nos está hablando aquí en el libro de Hebreos de la vida eterna. Entonces, si Israel perdió entrar a Canaán, a la Canaán física, a la tierra prometida, que era de lo que se estaba hablando, por apostemai, apostatar, por apartarse, y se está comparando con nosotros, que no se está hablando de tierra física aquí, se está hablando de la dicha, la vida eterna espiritual. Y se utilizan los mismos términos y la misma palabra, utilizando a Israel como ejemplo. Entonces, y aquí se le está hablando a conversos, a cristianos, porque esta carta está dirigida a la iglesia que estaba en mezclada junto participantes de los hebreos, a la iglesia judía, que habían creído en Jesucristo y que prácticamente en el libro de Hebreos querían seguir la ley, seguir las costumbres judías sin aferrarse a la gracia. Y aquí el escritor le advierte diciendo, hey, si ustedes se apartan, apostatan, apostemai, se apartan por tener corazón incrédulo, por tener corazón malo, entonces le ocurrirá espiritualmente, como lo ocurrido al Israel físico, como le ocurrió físicamente a Israel, a sus antepasados, le está diciendo el escritor de los Hebreos, que quedaron postrados en el desierto, porque airaron a Dios por su incredulidad de querer permanecer en Egipto, volverse a Egipto, de desconfiar en la palabra de Dios, y no entraron a la tierra física que se le había prometido, al reino físico que se le había prometido. Pero ahora se nos ha prometido a nosotros un reino no físico en el sentido humano, sino un reino celestial, un reino espiritual. Y yo creo que la comparación es vital. En otras partes, en el mismo libro de los Hebreos, dice, nos habla de los dos montes. Israel enfrentándose al monte Sinaí, que fue el monte de la ley. Y luego se habla, vosotros habéis venido al monte Sion, hablando de la gracia mostrada por la muerte de Jesucristo en Jerusalén y el derramamiento de su sangre. Ahora bien, volvemos otra vez y checamos esto. Y oiga lo que dice de nuevo. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces ya mire lo que la palabra apartarse era. Antes bien, exhortaos, la palabra exhortación viene de paracaleo, en otras palabras, consuélense, empújense, anímense, levántense, exhórtense, paracaleo. Dice, antes exhortaos los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. La palabra endurecerse se habla de obstinación. Se hagan cabezones, cabeza dura, obstinado, testarudo, podría ser otra palabra. Y alguien se ríe por aquí, bueno, cabeza de chorlito, cabeza de tuerca, cosas de esas. Dice, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Y ahora viene el versículo 14, que es lo que le pone la tapa al pomo. Aquí viene el tapón, donde se acaba toda discusión. Porque somos hechos participantes de Cristo. Oiga esto ahora. Con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. La palabra confianza es increíble. La traducción de la confianza es la palabra hupotasis. Y la palabra hupotasis del griego, que traduce aquí sustancia, es la misma palabra que aparece en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 3, cuando dice, pues la fe es la convicción de las cosas que se esperan. Es pues la fe, a ver, vamos a buscar el... Quiero hablar con propiedad, porque ahorita me va a salir uno. No fue así que usted leyó, hermano. Déjame buscarlo. Aquí viene. Capítulo 11, versículo 1. Dice, pues la fe, la certeza de las cosas que se espera y la convicción de la cosa que no se ve. La palabra certeza, aquí, es la misma palabra hupotasis. Hupotasis. Y aquí aparece esta misma palabra, hupotasis, en la palabra confianza. Es algo que describe, o es la descripción de fe epistis, pisteos es fe. Y aquí nos habla de la acción de la fe. Dice, porque somos hechos participantes con Cristo con tal de que retengamos hasta el fin la confianza, es decir, la convicción que teníamos al principio. ¿Se da cuenta? Prácticamente aquí nos habla de que tenemos que mantenernos en una fe activa, creyendo, no siendo ambivalente en nuestros corazones. ¿Cuál fue la acusación que se le dio a Israel? Este pueblo... Dice el Salmo, al cual el escritor de Hebreo está señalando, con respecto a hechos que aparece en el desierto, en el libro de Éxodo, dice, a causa de lo cual me disgusté con esta generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón. Note que aquí se habla de la vagancia del corazón. Es una bonita forma poética de decir, un corazón que no se ancla en una verdad, un hombre interno, un hombre sentimental, que deja que sus sentimientos vuelen, que sus acciones vuelen como estén sus sentimientos, y no está anclado a la peña, a la palabra, a lo que Dios ha dicho, a un marco de referencia firme que ancle ese barco que se llama corazón. Y aquí dice, el pueblo de Israel fue desarraigado porque andaban vagando en su corazón. El mismo libro de Santiago dice, el hombre inconstante, el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Hay gente que todo lo comienza y nada termina. ¿Por qué? Porque son de doble ánimo. Su corazón vaga. Hoy quieren una cosa, mañana quieren otra, pasado quieren otra, y no se enfocan en una cosa. Asimismo, hay gente en el camino del Señor que no se enfocan en lo que Dios ha dicho, y el enfoque es su palabra. Y son ambivalentes espiritualmente hablando. Y la advertencia de Hebreos a los judíos cristianos era que no anduvieran de ambivalente comparando en un tiempo caminando en la ley de Moisés y en otro tiempo caminando en la gracia del Señor. Tenían que permanecer en la gracia y no utilizar elementos del judaísmo descartado ya por la muerte de Jesucristo para seguir queriendo ejercer y hacer puntos con ellos. El pueblo de Israel fue descartado, casi todo el pueblo excepto Josué y Caleb, en el desierto, por la misma razón, andaban ambivalentes en su corazón. ¿Será Dios Baal o será Dios Jehová? Y note que Elías pasó lo mismo. Llegó un momento donde en los tiempos de Elías, el pueblo andaba también de la misma manera. Tenían imagen de Acera y de Baal en el templo, incluso de Jehová. Adoraban a Jehová y adoraban a Baal. A lo cual Elías le dijo, ¿sabes qué? Ustedes al adorar a Baal no están adorando a Jehová. Hoy decidan quién va a ser el Dios de ustedes. Si ustedes deciden que su Dios va a ser Baal, váyanse con él y olvídense de Jehová. Pero si ustedes deciden que Jehová va a ser su Dios, entonces arrojen a Baal y sirvan solo a Jehová. Pero hoy se ha de definir esto. Eso fue lo que Elías le dijo a Israel en el desierto. Lo mismo le dijo Josué cuando yo estaba viejo, a punto de había entrado al pueblo a la tierra prometida, a los descendientes de los rebeldes, lo había entrado a la tierra prometida. Le dijo, mire, yo voy a reunirme ya con donde van todos los hombres cuando se mueren. Pero ustedes chequen y miren bien a quién van a servir. Si a Jehová o no van a servir a Jehová. Yo, dijo él, ya tengo determinado, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si ustedes quieren irse en pos de otros dioses, es problema de ustedes. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque Dios, hermanos míos y amigos, condena la doblez de corazón, el doble ánimo, la ambivalencia espiritual. En el día de hoy, probablemente muchos de ustedes sean ambivalentes espirituales. No se deciden por una cosa. En mi país hay un refrán que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Abarca mucho, pero es muy poco efectivo. Entonces, este es el punto. Note que a Israel se le dijo, me disgusté con esta generación porque siempre andan vagando en su corazón. Y mientras vagan en su corazón, no se enfocan en lo que quiere decir. Dice aquí, no han conocido mis caminos, no se enfocan por mis caminos. Prueban un poquito de mi camino y luego siguen vagando. Por lo tanto, juré en mi ira, no entrarían en mi reposo. Y aquí termina diciendo lo que quiero expresarle. Por tanto, somos hechos partícipes o participantes de Cristo con tal que retengamos hasta el fin la upotasis, la convicción, la sustancia. Upotasis es sustancia. La sustancia, the core, la sustancia, el núcleo, el consomé que llevamos a nuestro corazón el día que creímos, tiene que permanecer allí. Ahora juzgue usted si se pierde o no se pierde la salvación. Con esto que le he dicho y le he explicado. Es muy fácil, hermanos míos, estar hablando doctrinas bobas y vacías. Doctrina hueca, buscando significado de una palabra aislada fuera de su contexto. Un montón de cosas sale la gente con eso. Cheque en este contexto que hemos leído y usted mismo respóndase si tiene o no tiene que mantenerse sirviendo al Señor. Somos Diálogo Pastoral y ya estamos listos para abrir las líneas telefónicas y comenzar a responder a sus preguntas. Quiero advertirles de nuevo, oiga bien, cuando yo le diga ya está en el aire, está en el aire. No quiera, por favor, especialmente a los que nos miran por televisión, querer oírse en la televisión. Porque si yo no puedo esperar que su voz salga en la televisión, porque si no el programa no podríamos hacerlo. Así que si usted cuando yo le digo está en el aire no me responde, lamentablemente tengo que darle paso a otra persona y colgarle a usted. Y no se enoje. Ok, una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, Pastor de León. Adelante. Le llamo para felicitarlo por su programa. Es un excelente programa y le quiero hacer una pregunta. Bueno, yo también me hacía esa pregunta sobre si la salvación se perdía o no se perdía. Bueno, y conforme a lo que hemos hablado, ¿qué cree usted? Que si no se mantiene, se pierde. Ok. Sí. Bueno, la pregunta mía es otra. Es un poco parecido a ella, pero también tengo dudas. Está en Mateo 22, donde el rey hizo una fiesta de bodas. Dice que yo uno que no estaba vestido de bodas. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste? Ok. Eso, acuérdese que es una parábola. Y en una parábola se utilizan diferentes elementos, pero no necesariamente está dilucidando o hablando de un hecho específico. Acuérdese, la parábola habla de la fiesta de boda. Obviamente se está hablando de la vida eterna, de ya el periodo final, cuando la gente sea salva. Y el que está vestido con su vestidura es alguien que está infiltrado ahí adentro y quiere participar, pero no ha sido vestido. Acuérdese que para usted entender esa parábola, tiene que estudiar un poquito la cultura judía. Cuando alguien se invitaba a una boda, venían gente de muchos lugares, de muchas regiones, y a veces le tomaba 3 días de camino, a veces una semana de camino venir a la fiesta. Normalmente la fiesta duraba 7 días, y en esos 7 días al invitado se le daba de beber, se le daba de comer, se le daba de dormir, se le daba para asearse, y también se le proveía ropa para que estuviera en casa. Y ya cuando se iba, se ponía su ropa de camino y se regresaba. Entonces se le proveía de todo lo que necesitara. Entonces, se hubiese sido una falta de cortesía que alguien venga con la ropa de afuera de la calle, tierrosa, toda sudada, y se quede 7 días sin bañarse, sin cambiarse, para participar de la fiesta, molestando a los otros invitados. ¿Qué es lo que esto nos implica? La cobertura del vestido en esa parábola nos habla de la cobertura de Jesucristo y nos habla de la justicia de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque en el libro de Apocalipsis nos habla y nos dice que el Señor nos ha provisto para que nos vistamos de ropas finas, limpias y resplandecientes, que son las obras justas de los santos. Y que Dios ha preparado el camino por el cual nosotros tenemos que caminar. Esta persona, al estar dentro del círculo de los salvados, con su propia ropa, lo que estaba diciendo es, yo tengo derecho a estar aquí, pero yo no me voy a llevar de la cobertura del Señor. No me voy a cubrir con la justicia de Cristo. No me voy a cubrir con Cristo. Me voy a cubrir de mi propia doctrina, de lo que yo he creído. Entonces, así mismo hay gente en el día de hoy que están dentro de la iglesia, el reino, pero no confían en Jesucristo para que les salves y no están cubiertos de la justicia y el perdón de Jesucristo, sino que están confiando en su propio ropaje, sus propios hechos y sus propias buenas obras, esperando que ellos le van a salvar y se van a llevar a sorpresa en ese día. Eso es lo que esa parábola significa. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Tengo una pregunta, hermano. La Biblia dice que hay que tratar a la mujer como vaso frágil. ¿Puedo yo usar una canción de un artista del mundo y dedicársela a mi esposa? No, hermano. No, hermano. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Porque usted puede dedicarle todas las canciones que usted quiera a su esposa y una palabra puede romperla. Así que es... Okay. Gracias, mamá. Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas. Hello, está en el aire, le escucho. Buenas tardes. Está en el aire, adelante. Bueno, mi pregunta es... Le estoy escuchando, hermano. Buenas tardes, bueno. Moisés... Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga, hermano pastor. Estoy llamando para darle gracias por su programa. Ajá. Bien, darle las gracias por haber explicado los versículos que hace un momento explicó. Nada menos anoche los estuve leyendo. Y yo le iba a llamar para que, por favor, nos explicara. Porque hubieron partes que no les entendí. Bueno, pero ya lo entendió, ¿verdad que sí? Amén, hermano, gracias. Que el Señor me bendiga. Dios le bendiga mucho a usted, mi hermana. Una llamada más, está en el aire, adelante. Sí, la pregunta es, ¿qué está esperando Israel para bombardear Irán y por qué? Bueno, yo no soy primer ministro de Israel, yo no sé. ¿Y Estados Unidos por qué no bombardea Corea? Eso hay que preguntárselo a Obama, tampoco sé. Gracias. Bye bye. Una llamada, buenas. Sí, buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Mira, una pregunta acerca de la parábola del juez injusto. Cuando dice que no teme a Dios ni respeta a hombre, ¿a qué hace referencia? A eso mismo, que el juez es una parábola. Y acuérdese, vamos a explicar esto rapidito. Esa parábola prácticamente habla se utiliza un término literario. Jesús era un experto maestro. Jesús sabía enseñar. Sí. Y Jesús utiliza un término literario que es llevar a la gente a un extremo para que la gente prácticamente odie a la persona de ese extremo para luego enseñar lo opuesto. Okay. El juez injusto es el extremo negativo más opuesto a lo que es Dios o a quien es Dios. Y dice que había un juez, en la parábola, que era tan injusto. Sí. Y note usted que hay una paradoja, porque si hay un juez, se supone que el juez está para traer justicia ciega, sin importar a quién viene a buscar justicia. Y se supone que si alguien es juez, debe de ser justo. Porque si un juez es injusto, es un travestismo de lo que juez significa. Pero note usted, era tan pecador que siendo juez era injusto. Y luego, por otra parte, vemos la mujer penitente que insistía, y como aquel era injusto, no quería hacerle justicia. Pero luego dijo, por su tanta insistencia, un día cansado, dijo, le voy a hacer injusticia, no sea que me enoje un día y de verdad la señora la tenga conmigo. Entonces le hizo justicia. Ahora note lo que Jesús dice. Si este juez, que era tan malo, tan perverso y tan injusto, por la insistencia de esta señora le hizo justicia, ¿cuánto más el juez justo, que no es como ese juez, el Padre que está en los cielos, no le hará justicia a aquellos, no le responderá a aquellos que le buscan? ¿Se da cuenta? Ahora, aquí donde todos los predicadores pierden el sentido de esta parábola. Porque espéreme, porque se me va. Todos los predicadores que yo he oído predicar esta parábola se enfocan en que hay que pedir mucho a Dios, porque la mujer pedía mucho. Y pierden el punto. Jesús lo que está diciendo es lo contrario, que como Dios es justo, a Dios no hay que andarle pediquiendo tanto. Dice, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo sabrá si el juez injusto fue movido a misericordia por la insistencia? A Dios no hay que insistirle tanto, porque Dios en verdad es justo. Esa es la enseñanza de la parábola. Ok. Gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuál era la intención de Dios en pelear con Jacob? ¿Cuál era la intención de Dios? Bueno, la intención de Dios la Biblia no la dice. Aquí nosotros podemos suponernos. Y yo puedo decir lo que yo creo, porque la Biblia no dice la intención de Dios era esta. Parecería ser, y esto es una suposición, son mis 2 centavitos de opinión, que usted lo puede tomar o lo puede dejar, porque la Biblia no dice. Parecería ser, hasta cierto punto, que Dios quería quebrantar a Jacob. En este punto ya Jacob era un hombre quebrantado. Acuérdese que aunque Jacob era el hombre que amaba y anhelaba la bendición de Dios en su vida, y sí lo hizo, y le costó caro, Dios quería hacer de Jacob una persona conforme a su corazón, conforme a él, a sus propósitos plenos. Y prácticamente ese día vemos nosotros cuando la lucha y luego le afecta una pierna que ya no pudo Jacob caminar bien con esa pierna por el resto de su vida, y luego le cambia el nombre. Y esto lo digo por el cambio del nombre. Cuando le cambia el nombre, vemos nosotros que Jacob sale de allí siendo un hombre nuevo. Porque su nombre hasta ese momento tipificaba engañador. Y Dios sencillamente le cambió el nombre. Entonces, pero esa es mi opinión. La Biblia no dice. ¿Ok? Gracias. Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Sí, ¿por qué la secta de los masones son muy poderosos económicamente? Hay que preguntárselo a ellos, porque yo no he sido masón nunca. Gracias. Bye. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Mi pregunta es, si existieron los dinosaurios y en qué tiempo existieron. Existieron en el tiempo de Adán, en el tiempo de Eva. Y los dinosaurios parece ser que existieron hasta el diluvio. Y después del diluvio parece que murieron. Acuérdese que antes del diluvio no había agua en la tierra, número uno. Número dos, la tierra estaba bajo presión de oxígeno. Era maravilloso vivir en la tierra antes del diluvio. La tierra estaba envuelta en una burbuja de agua. Había agua por todas partes, afuera de la atmósfera. Esa burbuja fue la que se rompió, por lo que cayó agua. Por lo tanto, no había necesidad de lluvia, había una temperatura perfecta y había presión de oxígeno. Era ideal para la creación. Parece ser que después del diluvio desaparecieron muchas especies. Ahora, la pregunta sería, ¿habían dinosaurios en el arca? Lo más probable es que sí. Y le voy a decir por qué. Porque se ha descubierto que los dinosaurios son ovíparos, nacen de huevo. No vivíparos, sino ovíparos. Y usted puede tener un dinosaurio pequeño, del tamaño de una lagartija. Y los dinosaurios tienen la facultad de crecer y crecer y crecer y crecer. Prueba de ello lo tenemos en los cocodrilos. Y lo tenemos en muchos de los animales. Hay cocodrilos que tienen 12 pies, 15 pies de largo. Gigantes, enormes. Y nacen de un huevito. Como si fuera del tamaño de un huevo de una gallina. Más o menos. Entonces un dinosaurio pequeño pudiera crecer. Entonces, pero estas son teorías. Pero sí se ha demostrado. Por ejemplo, en Dallas se ha demostrado huellas fosilizadas de hombres sobre huellas de dinosaurio, y huellas de dinosaurio al lado de huellas de hombre, dando a entender que el hombre y el dinosaurio vivieron en la misma época, no como dicen los entre comillas científicos, que vivieron millones de años antes del hombre. ¿Ok? Ok, gracias, hermano. Dios le guarde. Una llamada más, buenas. Sí, buenas tardes, hermano, Dios me lo bendiga. Adelante. Dice que tenía un comentario, mi nombre es Sebastián Treviño de la Garza y vengo de Nueva Orleans, y fíjese que allá había un grupo así que estaban predicando con Biblias de los tres seises y todos tenían tatuajes así en el brazo izquierdo. Ah, esto era de lo del Cristo de Miami. Ok, no. ¿Cuál es la pregunta? ¿A qué se debe eso? Porque Le estoy diciendo, hay un grupo de un señor que es, él dice que él es Jesucristo. Primero dijo que él era el apóstol Pablo, luego el que iba a venir, y luego dijo que era Cristo, y ahora él se dice que él es el anticristo. Y ese señor se llama José Luis Miranda, y él es miembro del grupo de la iglesia Creciendo en Gracia. Y ese señor está diciendo que la gente es salvo para siempre, y está mandando a su gente a que se tatúen tres seises, en honor a él, que él dice que él es el anticristo. Okay. Es una falsa doctrina. Están en muchas partes del mundo y la sede de ellos está en Miami. ¿Ok? Yo me vine bien asustado por bueno, eso. Bueno, no se asuste, hermano, que esas cosas van a ocurrir en estos días. ¿Ok? Gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Está en el aire, le estoy escuchando. Adelante. Lo que pasa es que yo quería saber si es verdad que no puede comer la carne de cerdo. Hermana, toda la carne de cerdo que usted no quiera me la trae a mí, por favor. Oh. Y yo me la como por usted. Sí, hermana, se puede comer cerdo. Ahora, okay. Ahora, si usted tiene colesterol alto y tiene problemas, no la coma por asuntos de salud. Pero no por problema de religión. Por problema de religión usted puede comer de todo. ¿Ok? Oh. La religión no prohíbe, Jesús no prohíbe a la gente que coma. En la Biblia, chéquese, léase por favor Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 15, y va a mirar que lo único que la iglesia prohíbe, los apóstoles prohibieron, es comer la sangre de los animales, comer las cosas ahogadas y comer las cosas que se sacrifican a los ídolos. Después usted puede comer de todo, ¿ok? Ok, muchas gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas. Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Mire, un comentario y una pregunta. La persona que llamó que porque el falso pastor que está en Miami. Okay, ¿cuál es la pregunta? Okay. La pregunta es, ¿en qué se diferencia un evangelista a un pastor? Bueno, pero hermano, pero el asunto es, ¿y qué tiene que ver la diferencia entre evangelista y pastor con un falso de Miami? No, es que un comentario aparte de lo que es, la pregunta es aparte del comentario. Ah, okay. El comentario es que si él sí proclama el Cristo, ¿cómo se llama? ¿Por qué anda huyendo ahorita de la justicia? Bueno, yo no lo sé. ¿Eh? Hermano, eso yo no lo sé, hermano. Okay. Ah, ¿cuál es la pregunta ahora? La pregunta es en qué se diferencia un evangelista a un pastor. Bueno, escucha por la radio. Dios le bendiga, ok, me escucha por la radio. La palabra pastor viene, el término que se utiliza es poimen en el griego, poimen. Y este término se le daba a la gente y también se le llama probatón, porque probata en griego es oveja y también probatón. Se le llama a alguien que está dentro del rebaño cuidando las ovejas. Entonces, pero el término normal es poimen y probatón es alguien que cuida las ovejas. Jesucristo le llama a la iglesia, que son sus ovejas. A nosotros Jesús fue el que nos puso el nombre de ovejas. Entonces, el nombre pastor viene, el que cuida las ovejas normalmente es un pastor. Cuidado tiene que ver en el sentido, ¿cuál es el cuidado? Un pastor alimenta las ovejas, en este caso el alimento es espiritual. Un pastor guía a las ovejas por el camino, este trabajo del pastor espiritualmente guiar a la gente en el camino de Dios. Un pastor corrige las ovejas, cuando dos ovejas están peleando y una quiere matar a la otra, el pastor las separa, las corrige, las reprende. El pastor disciplina las ovejas, si una oveja, y el pastor busca las ovejas, la perniquebrada, en fin. Ese es el trabajo del pastoreo. El término evangelista, la palabra evangelista viene de evangelion, y esto traduce a alguien que proclama la proclamación del evangelio. La palabra evangelio significa buena noticia, y alguien que proclama la buena noticia, entonces es un evangelista. Un evangelista es un proclamador, uno que lleva las buenas nuevas. Contestado. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, amén, hermano. Le estoy escuchando, adelante. Bueno, es que yo llamé para hacer una pregunta al hermano, pero él está hablando ahí. Le estoy escuchando. Ok. Bye, bye. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Quiero preguntar, ¿qué quiere decir paradigma? Paradigma. Busque un diccionario, hermana. Ok. ¿Oh? Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga. Adelante. Sí, yo quisiera saber si Asuero es el mismo Atarjerjes. Sí. Se cree que el rey Asuero es el emperador Atarjerjes, sí. El rey, ¿y quién era el rey cuando eligieron a la reina? Hermano, ahorita no tengo ese dato, no sé, pero con respecto a eso, acuérdese que los reyes persas eran Darío I, Jerje, Atajerje. Había un rey llamado Jerje y otro Atajerje, y luego Ashumasupai, y luego de esto Darío II. Fueron los reyes principales del imperio persa, históricamente hablando. Y entonces, cuando Nehemías estaba en Susa... Ok, hermano, ahí lo dejamos, hermano. Ah, okay, gracias. No me voy a meter por ahí. Una llamada, buenas tardes. ¿Usted cree que la crisis...? Bye, bye, usted ya ha llamado 1000 veces. Una llamada más. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Mi pregunta es, hermano, yo escuché cierta vez de que el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Yo, es cierto, el libro de Job es el primer libro de la Biblia. Lo que pasa es que la Biblia está organizada cronológicamente. Y se puso el libro de Génesis como el primer libro, porque habla de la creación y buscando el orden lógico. Pero en cuanto a antigüedad, Job es el libro más antiguo. Y es un libro que está en lenguaje poético. Es una poesía. Realmente. ¿Entonces Job es antes de Moisés? La Biblia no nos dice cuál es el tiempo de Job, pero note que cuando en el tiempo de Job se escribía tallándose en piedra, había lo que se llamaba la escritura cuneiforme, Dice, ¿quién tallaría en piedra mis palabras? Dice Job. No dice escribir, es tallar. Acuérdese que la escritura en papiros y en piel vinieron con los egipcios. Y en tablilla de barro se escribía. Esto por lo menos nos habla quizás del tiempo de Hammurabi. Hammurabi fue uno de los primeros reyes y era el rey, se cree, que estaba vigente en el tiempo de Abraham en Ur de los Caldeos. Por lo tanto, por lo menos, y esto es un asunto mío, porque la Biblia no dice, por lo menos quizás en el tiempo de Hammurabi, que fue uno de los reyes más importantes, rudimentario, pero más importante de la tierra, quizás fue el tiempo donde existió Job. Entonces sería quizás equiparable quizás al nacimiento de Abraham o quizás antes de Abraham. Pero la Biblia no nos dice, no sabemos realmente. Okay. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, ¿me podría explicar quién era Melquisedec? Melquisedec era rey de Salem. Salem era lo que luego se convirtió en Jerusalén. Salem era la capital de los jebuseos. El reino de los jebuseos era un reino que estaba dentro del pueblo de Israel. Cuando llegaron los Israel a conquistar Canaán, conquistaron todos los pueblos, pero los jebuseos eran muy fuertes. Y no lo conquistaron hasta que David tomó el reino y luego conquistó Jerusalén. Entonces, Melquisedec era el rey de los jebuseos, pero él servía al verdadero Dios. Amén. Okay. Oye, hermano, entonces, tengo otra pregunta que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 15, y me parece que es el verso 27. Bueno, ¿cuál es la pregunta? De que entregará el reino al Padre. ¿Me podría explicar como en qué tiempo se entregará el reino al Padre? Bueno, allí dice la Biblia que todas las cosas serán puestas bajo los pies de Cristo. Sí, y luego que todas las cosas estén puestas bajo los pies de Cristo, entonces Él entregará el reino a su Padre. Pero allí lo que está hablando, acuérdense que Cristo es rey para siempre, y Cristo es Hijo de Dios para siempre, por la eternidad. Y no hay desacuerdo entre la autoridad del Padre y la autoridad del Hijo. En otras palabras, ahí lo que se está implicando es que el Hijo y el Padre comparten la autoridad, aunque el ejecutivo en el reino es Jesucristo, porque el Padre lo ha hecho así, de esta manera. Ándele. Okay. Bueno, Dios me lo bendiga, mi hermano. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Quería hacerle dos preguntitas, luego yo le escucho por la radio. En el libro de Hechos habla de que nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo cuando somos bautizados. ¿Todas las personas tenemos ese poder? Espéreme. Usted recibe el Espíritu Santo cuando cree. Efesios capítulo 1 dice que es sellada cuando cree. Okay. Ahora, usted se va llenando del poder de Dios a medida que obedece. Ahora, hay una segunda experiencia de lo que llamamos bautismo del Espíritu Santo, si lo hay. Hay dones del Espíritu, si lo hay. Okay. De acuerdo. Pero el Espíritu Santo usted lo tiene desde que usted cree. Okay. Eso dice la Biblia. Okay, amén. Y la otra preguntita es, si una determinada persona, pastor, por no obedecer uno... No quiero que comencemos a hablar de los pastores, ¿ok? Dejémoslo de ese largo, ¿okay? Si un pastor, ya comenzamos mal. Ok, una llamada por aquí. Buenas tardes. Le escucho, adelante. Sí, buenas tardes, pastor. Le escucho, adelante. Y mire, pastor, ¿me podría explicar un poco sobre espíritu y alma? ¿Sobre qué? Espíritu y alma. Bueno, el espíritu es parte de su ser, que con lo cual usted se tiene relación con el mundo espiritual, en este caso con Dios. Alma es la parte de su ser que hace que usted interaccione sentimentalmente con los demás seres vivos, con la naturaleza, con el hombre, con Dios, se relaciona sentimentalmente. Y el cuerpo, con lo cual usted se relaciona físicamente con las cosas creadas. Ok, mi hermano. Dios le bendiga. Muy bien. Muy bien, hemos llegado ya al final, en el día de hoy. No hay tiempo para más. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde.